Lamentablemente todavía no he leído el fallo, no lo pude encontrar, estuve hasta recién dentro del sitio de la Corte Suprema y el fallo no aparece. Por lo que sé, es un fallo que levanta la medida cautelar de manera prácticamente incondicional. Probablemente no sea así, pero mi información es esa. En función, aparentemente, de los supuestos avances que habría logrado la provincia durante estos años en materia ambiental. Bueno, a mí me parece una vergüenza desde todo punto de vista. Me parece una defraudación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la gente del pueblo de la provincia de Salta, sobre todo a la gente que ha sido afectada por los desmontes en estos últimos años, porque la provincia no ha hecho ningún avance significativo en los últimos años respecto al tema de desmonte. ¿Cuáles son los avances significativos de la provincia? ¿Hacer un mapa de ordenamiento territorial que no tuvo en cuenta la opinión de los técnicos? ¿Hacer un proceso participativo totalmente deficiente y autoritario? ¿Permitir que se sigan desmontando más de 40.000 hectáreas en las zonas afectadas por la medida cautelar? ¿No hacer nada para que disminuyan las muertes por inanición de los chicos de los pueblos originarios? ¿No hacer nada para que enfermedades como el dengue y la leishmaniasis, que antes eran endémicas de zonas boscosas, ahora estén en las ciudades como Orán, Tartagal y la zona norte? Si esos fueron los avances que logró la provincia, yo creo que estamos todos locos. O sea, en definitiva, el fallo de la Corte, para mí, surge de una negociación estratégica entre el gobierno provincial, nacional y la Corte, entre otras cosas para facilitar el cumplimiento del plan estratégico agroalimentario del gobierno nacional, que solicita o planifica aumentar la superficie desmontada en más de 1.000.000 de hectáreas. Gran parte de esta superficie desmontada va a ser en la zona del Chaco. Entre algunos, bueno, oficialmente no se conoce, pero hay algunos datos que surgen hoy, por ejemplo, la publicación de Nuevo Diario, que hablan concretamente de que precisamente estos avances que habría tenido la provincia en materia, digamos, de control y sobre todo por este reordenamiento territorial, por eso es que me llama mucho la atención, digamos, de lo que ahora pedía, solicitaba la Justicia Nacional, era que cumpla con lo establecido justamente en este reordenamiento territorial, que recordemos ha sido calificado con colores y demás, es decir, que se cumpla eso. Y que las autorizaciones que fueron de desmonte fueron dadas en su momento, bueno, se vuelvan a rever, dice, básicamente. Esto es lo que plantea y en donde lo cual dice, además, la Corte se declara incompetente para seguir controlando esta situación. Bueno, esto es una enorme falacia, porque pedirle a la provincia que cumpla el mapa de ordenamiento territorial que hizo la misma provincia, desconociendo la opinión de los técnicos, es tirarle a la gallina que la cuiden los zorros. La provincia hizo el fallo original de la Corte le pedía a la provincia un estudio de impacto ambiental acumulativo. La provincia presentó un mamarracho, un estudio vergonzoso, desde todo punto de vista vergonzoso, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Nosotros hemos hecho un informe desde la universidad criticando este estudio de impacto ambiental, mostrando todas las falencias. La Dirección de Bosques de la Nación criticó, demolió este estudio de impacto ambiental acumulativo. Y la Corte no le pidió a la provincia que lo corrija, mejor dicho, le pidió que lo corrija, la provincia presentó una fotocopia del mismo estudio prácticamente, la cual nosotros hemos vuelto a criticar, y 2 años o 3 años más tarde, la Corte da por sentado que este estudio está bien hecho. Entonces, ¿cuáles fueron los logros de la provincia? La provincia no cumplió con ninguna de las solicitudes que le hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema, a pesar de eso, levanta la medida cautelar y se declara incompetente, mandando toda la justicia provincial, que evidentemente no va a tener ni la autoridad ni la visión ambientalista que supuestamente tenía la Corte. Una visión ambientalista que hoy nos estamos dando cuenta que es puro bla bla, que no, es un discurso. O sea, el presidente de la Corte viene a Salta a hablar en la jornada de medio ambiente y todos estamos hasta admirados de ese tipo de discurso, que un presidente de una Corte Suprema tenga ese tipo de discurso. Pero la acción de la Corte Suprema en este caso, de alguna forma, está en contradicción flagrante con el discurso de Lorenzetti. Entonces, ¿qué es lo cierto? ¿El discurso o los hechos? Bueno, este es parte de la nota que realizamos al doctor Lucas Seguíes en relación a un tema que está en la tapa del Nuevo Diario, que levantaron la cautelar que suspendía los desmontes en el norte, en el cual ahora se deja a la provincia la responsabilidad de este control. Realmente muy fuerte también las palabras del doctor Lucas Seguíes en relación a este tema. Recordemos entonces, sigue el líder de la CGT, Hugo Moyano, directamente le respondió a la presidenta de la Nación lo que había dicho en un principio en la reasunción, que era una extorsión, que no va a aceptar una extorsión, y lo que dice Moyano, el reclamo no es una extorsión. Renunció a todos los cargos del Partido Justicialista y se ha vuelto crítico al gobierno nacional. Este es un tema muy importante en la vida política de la Argentina, sin lugar a dudas. Tres minutos, cierre del enfoque, las noticias. Transcurrimos 210 minutos a plena información. Conocimos lo que pasa en Salta, el país y el mundo en Enfoque Universitario. En la conducción, Raúl Martín Vargas. Actualidad, Sebastián Aparicio. Cultura y deportes, Rogelio Chiliguay. Móvil, Daniel Díaz. Producción, Esmeralda Wood. Operación técnica, Pablo Arnedo Jiménez y Eduardo Aramán.